Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Bienvenido, tractor. Muy bienvenido a el podcast de referencia en atracción. Sí, bienvenido. Estás en el sitio adecuado y en el momento que tú consideres preciso. Bien, hoy es un programa distinto y es un poco más extendido porque tenemos un invitado, una persona pues que vais a conocer en breve. Y pues hablamos de un tema que me propuso él, que me pareció una excelente idea, porque es algo que yo siempre doy un poco por sentado, me parece como muy evidente, y para nada, o sea, es muy interesante tocarlo, y lo hemos tocado bastante en profundidad. Evidentemente no está al 100% tocado, porque el 100% de algo yo creo que es imposible tocarlo, pero sí hemos tocado grandes rasgos, rasgos muy importantes, y que creo que te pueden aportar. O eso por lo menos es lo que yo quiero. No solo quiero estar más cerca de ti, no solo quiero pues un poco ser potenciar, ¿no?, este movimiento masculino que tanto peliga hoy en día y que es un propósito bastante importante de este podcast, sino que también quiero aportarte valor y quiero ayudarte bien respondiendo a preguntas que estoy recibiendo y que te agradezco muchísimo, bien, pues en este caso con una colaboración con Hugo, en este caso. Recordarte que para que esto siga adelante fuerte, viento en popa y no pare, pues no solo puedes dejarme tu respuesta también, ¿no? Pero puedes dejarme tu pregunta en atraidasporti.com/atractor. Ahí encontrarás un par de enlaces donde puedes hacerlo y yo la responderé, sí o sí, antes o después, pero la responderé. Como ya sabes, una vez a la semana respondo alguna pregunta. Habrá programas incluso que responda a dos y se me acumulan. En fin, por ahora se me están empezando a acumular, pero no dejes de preguntar porque pienses que estoy saturado, porque si es necesario, trabajaré más. En este caso, es mi aportación al mundo, a los atractores que me escucháis, y bueno, estoy comprometido con vosotros y bueno, me estás escuchando y lo estoy. Estoy comprometido, es mi forma de ayudar, sé que de esta manera puedo ayudar. Vas a entender un poco por qué ahora cuando escuches el podcast más íntegramente. Así que no te cortes, por favor, ofréceme tu duda existencial, que trataré de resolverla de alguna manera, a grandes rasgos y en profundidad. Y, por supuesto, algo que puedes hacer también para que esto sea catapultado y funcione más fuerte, aparte de, bueno, de las reseñas que estáis dejando en la propia plataforma, en atraidasporti.com/atractor, que estoy recibiendo y que bueno, le daré forma y las publicaré en breve, cuando tenga tiempo, para que sean visibles y evidentemente pues se vea pues ese apoyo que estáis teniendo ahí, que ahora mismo no es visible, solo lo puedo ver yo, pero lo voy a hacer que sea más visible. Pero es verdad que la forma de hacerlo mucho más visible es pues que en la plataforma de iTunes dejéis vuestra reseña de 5 estrellas, porque por alguna extraña razón que desconozco, Apple tiene más repercusión en el mundo que yo. No lo entiendo, pero es así. En fin, bueno, es evidentemente sí que lo entiendo. han hecho cosas que impactan más y bueno, y a más escala y pues bueno, tienen sus repercusiones. También han tenido a gente pues bastante, bastante influyente. En fin, aquí hacemos lo que podemos, que no es poco. Entonces, lo dicho, déjame tu reseña en iTunes si estás en Apple, también tienes la posibilidad de hacerlo en Stitcher y si no, pues en atraidasporti.com/atractor lo puedes hacer, además de darme tu pregunta, de ofrecerme tu pregunta, de entregarme tu duda para que yo pueda resolverla de alguna manera y que este programa se alimente de vuestras incógnitas a base de soluciones por mi parte, muy humildes, por cierto. Yo trato de dar algo muy práctico, por así decirlo, y sé que en muchas ocasiones igual no lo es. Yo no soy omnipoderoso, no soy todopoderoso, pero bueno, dentro de mi humildad lo intento. Así que no me voy a enrollar más, porque tenéis un ratito de temática bastante interesante y espero que lo disfrutéis. Yo, a cambio, espero vuestro apoyo y vuestras preguntas. Un abracísimo y os dejo con Hugo. Muy buenas, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Ray. Pues nada, es un placerazo tenerte aquí porque bueno, yo personalmente he tenido el gusto de conocerte, pero estoy seguro de que la gente pues un poco dirá, ¿y quién es Hugo? ¿Quién es esta persona que hoy visita a Ray? Y creo que es una buena excusa para que nos cuentes un poco tu trayectoria y qué te ha traído hasta aquí. Pues mira, Hugo salió de una época muy brusca, una época muy atrapada, muy, muy frustrado porque no entendía, como muchísimos hombres, me imagino, no entendía lo que me pasaba con las mujeres, no entendía su comportamiento y partía desde una perspectiva muy, muy victimista, ¿no? Porque sí, creía que todo me lo pasaba por mí, todo me lo tomaba personal y, sí, y era un momento de oscuridad a nivel emocional, de autoestima, y no sabía, llevaba momentos a veces que incluso pensaba que iba a acabar solo. Y entonces, ya te digo, era una fase en la que no me sentía en absoluto atractivo. Porque sí, esa sensación como que si no tienes suerte, no tienes opciones. Exactamente. Y entonces, bueno, empezando a mirar por internet, sí, vagamente, pues mira, tuve la ocasión, bueno, se dio la ocasión de que encontré pues a una empresa que se llama SC, Dinámicas Sociales actualmente, en la que, bueno, creo que tú has colaborado a través de ahí, te conocí a ti, de hecho, y sí. Sí, yo he estado muchísimo tiempo colaborando con Mario Luna y con todo el equipo y la verdad es que son los mejores. Entonces, como yo también me dio esa impresión por toda la información que leí, por la web, el material que ofrecían y todo, y la perspectiva que estaban, desde que lo estaban enfocando, pues yo le di una oportunidad, a pesar de que siempre he sido muy, muy escéptico en estas cosas, nunca he creído en ello y de hecho me sorprende a mí mismo que hoy en día pues esté aquí hablando contigo porque ya te digo que no era algo en lo que creía, ¿no? Pero bueno, mira, le di una oportunidad y empecé a mirando vuestros vídeos en YouTube gratuitamente hasta que intenté, bueno, me empezó a gustar tanto que quise dar el salto y dije, bueno, va, pues lo voy a intentar, voy a hacer un acopio, ¿no? de fe y de responsabilidad y voy a intentar tomar las riendas de mi vida, voy a convertirme en el hombre atractivo, seguro y autosuficiente que quiero ser. Y entonces pues me compré uno de los libros, empecé a leerlo y tal, y todo esto era como un universo completamente nuevo para mí. Y además toda la perspectiva, la mentalidad, la manera de ver las cosas, sobre todo de tratar el cortejo humano, joder, pues como que me sorprendió bastante, me descolocó muchísimo porque son puntos de vista totalmente opuestos, ¿no? A lo que, digamos, la sociedad pues está vendiendo. Y entonces, bueno, ¿cómo decidí creerme todo esto? Pues probándolo. Y un día, en una sala de fiesta, me encontré una amiga y empecé a hablar con ella, además utilizando pues más como un enfoque más emocional, más interior, más de desde mi propia perspectiva. Sí. Y entonces pues ella reaccionó bien. No sé cómo que se sintió identificada, empatizó conmigo. Y entonces ahí fue el clic que me dijo, tío, esto funciona, exacto. ¿Sabes? ¿Por qué no seguir? Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a leer más libros, todos los libros que caían a mi mano de esta temática, empecé a seguirlos mucho más, asistí a cursos, en el que uno de ellos en Conil, que nos conocimos en Conil, Ray, Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, fue como, un descubrimiento tan, brutal de una versión tuya que no sabías que estaba ahí, pero que mola mucho en realidad. Tú habías, intuyo que esto fue, pues eso, una inversión en uno mismo, que es algo que mucha gente, pues eso, un poco como te pasaba a ti, ¿no? Que tienen ese reparo, ese, no sé si, no sé si es lo correcto o no. ¿Tú, previamente, antes que esto, habías invertido en ti en otros aspectos o fue la primera gran inversión? Sí, yo creo que fue la primera gran, sí, el primer gran acopio de confianza, ¿no? En este tipo de casos, porque yo siempre he sido muy escéptico, siempre he creído que lo que estaba haciendo yo era lo correcto, nunca pensaba que era culpa mía. Y entonces, bueno, estaba en una frecuencia bastante, pues, poco beneficiosa para mí. Sí. Y por lo que interpreto también, gracias a este cambio, a esta evolución y estos buenos resultados de tu inversión, también te ha servido para apostar en otros campos, ¿no? Y mejorar a otros niveles. Totalmente. A partir de este descubrimiento, pues, a mí me siguió picando el gusanillo con esto de la mejora y el desarrollo personal, porque la verdad no creo que haya ninguna excusa para decir por qué no puede ser mejor que hasta ahora. Aunque ya estás siendo mejor que antes, pero ¿por qué no puedes seguir siendo un poquito más, un poquito más? Esta mejora, estos cambios que ves, que además incluyen a nivel súper positivo en tu vida y te hacen ser mucho más feliz, pues engancha, la verdad que engancha. Y desde entonces ha sido ya no solo una senda, un camino, sino un estilo de vida, una filosofía que he adoptado y de la que no, de momento no tengo pensado abandonar. Sí, no, aparte de que engancha, tampoco es muy recomendable abandonar en el sentido estricto de la palabra. Otra cosa es dejar aparcados, pues, ciertas cosas que digas, bueno, esto ya lo veo más o menos solucionado, esto está amarrado, que lo digo yo, y bueno, voy a potenciar otros temas ahora. Pero realmente aparcarlo, abandonarlo del todo no es muy factible cuando lo has probado y has dicho, jolín. Y además, lo que has invertido en ello, te has transformado. Ahora eres una persona distinta a la que eras cuando empezaste. Que bueno, siempre lo somos, siempre evolucionamos, pero hay quien evoluciona para atrás. Exacto. Y hay quien evoluciona para adelante. Y desde luego, evolucionar para atrás, pues siempre deja un mal sabor de boca. Sin embargo, para adelante, como que te deja ese saborcillo de, ostras, ha merecido la pena, voy a seguir. Exactamente, yo creo que es más que nada el propósito con el que te tomas la vida, ¿no? Si tú no haces nada, la vida te va a seguir pasando, pero tú decides, sí, pues cómo la quieres afrontar. Sí, yo de hecho recuerdo que eso, que coincidimos, que viniste a un curso en Conil, que era pues de una semana de verano, era pues eso, una gran experiencia, una convivencia muy inmersión 100%. Inmersión 100%. Y bueno, me acuerdo perfectamente de que tú eras, de hecho, de los que más destacaba dentro del grupo, de los que más, por así decirlo, quizás no eras el que más había estudiado o el que más se había formado más, pero sí de los que más experiencia se le veía, ¿no? Más tablas, más... Algo muy interesante, que no es solo eso, empollar y ver, sino hacer. Y eso... La práctica. Eso se notaba. O sea, que la verdad es que yo recuerdo contigo haber trabajado y haber hecho... O sea, ser muy sencillo, ¿no? Muy... pues eso, saber que enseguida lo pillas por la experiencia, ¿no? Que no es solo de manual, sino que era vivencial. Y eso es lo que realmente transforma. Porque leer y ver y todo esto, pues es conocimiento, el conocimiento es poder, pero el poder realmente es poner en práctica ese conocimiento. Y bueno, ahí tengo que decir que mi experiencia contigo fue muy, muy fluida, ¿no? Muy como con vaselina. Muchas gracias. Que está muy bien. Pues nada, yo te agradezco mogollón eso, que estés aquí, que te hayas puesto en contacto a través del podcast. Y encima, bueno, me propusiste un tema súper interesante que creo que que la gente no le da la importancia que merece cuando estamos hablando de algo que yo personalmente me gusta trabajar mucho, y es el tema de los cimientos, el tema de la base, el tema de el porqué de las cosas. Y eso, me propusiste tratar la figura del macho alfa. Yo me acuerdo que nada más me lo propusiste, dije, hostia, sí, tío, me parece una idea genial. Enseguida me mandaste un boceto con las ideas que querías trabajar, en plan, eso, cómo de alguna manera imprimir en los oyentes, en estos atractores que nos escuchan, pues, qué es un macho alfa realmente y no la figura que nos vende la pues eso, la idea que tenemos cultural. Y de hecho, al final, el estereotipo ese, cómo se malversa tratando de emularlo, pues eso, con teoría y sin práctica, ¿no? Sin saber las consecuencias. Y bueno, al final las consecuencias son las que son. Entonces, bueno, por favor, si nos puedes empezar a introducir un poco tu perspectiva. Sí, mira, yo quiero tratar el tema este de macho alfa porque precisamente fue uno de los errores que yo también cometí en el pasado. Y lo he visto en muchos amigos míos, en mucho de mi círculo, sí. Sobre todo, ya no te digo la gente que incluso está estudiando o está intentando desarrollarse en este ámbito, sí. Sino en personas que, bueno, personas de a pie, que no se preocupan por estos temas, pero que aún así siguen cayendo en el mismo error. Y es, confunden lo que es el macho, la figura del macho alfa con el típico chulito de barrio, de película, para, sí. Bueno, yo creo que es una confusión que puede estar un poquito condicionada, por así decirlo, por, sobre todo, pues por la gran industria del cine, que es lo que nos han vendido. Nosotros los hombres, desde mi punto de vista, pues tenemos ya esta tendencia a fijarnos más en comportamientos, en rasgos, ¿no? Que sean más machos, ¿no? Que sean más de masculinos. Sí. Y entonces, supongo, inconscientemente, pues ya te fijas en esa parte concreta, ¿no? del comportamiento del hombre, donde se basa, sobre todo en muchísimas películas, cuando realzan esa figura de típico seductor, pero lo hacen muy muy duro, ¿no? Muy rudo. Una persona, sí. Sin aparentemente sin sentimientos y que no está muy enfocado en la chica. Entonces, eso es lo que saben realmente los grandes directores o los grandes productores, que es lo que nos fijamos nosotros. Entonces, hacen muchísimo hincapié en eso. Sí, ahí hay un tema muy importante y es lo que estás mencionando. Que claro, estamos hablando de películas normalmente. En una serie quizá se pueda profundizar más, pero una película es lo que es, son un par de horas. Y el personaje un poco como que ya está. Ya se le interpretan ciertas cosas que las mujeres sí que ven. Pero a nosotros como hombres nos cuesta más, que es la personalidad, la congruencia. Exacto. Y entonces, claro, como no se profundiza en la psicología y en el por qué ese chico, ese héroe, puede hacer lo que puede hacer, digamos que tiene licencia para hacerlo porque tiene una consistencia interna brutal, o sea, tiene unos interruptores sexuales que ni tú ni yo tenemos, pues entonces, claro, ese tío puede ser un tipo duro y un perdonavidas, porque es que básicamente te mata, ¿no? Si te descuidas, entonces si te perdona la vida, como que es una buena persona. Exacto. Y eso no lo vemos, nosotros vemos, hay que ser un tío duro y sabemos la superficie, nos fijamos en el estereotipo básico, que es, digamos, ¿cómo se dice? La punta del iceberg. Y entonces pensamos que copiando la punta del iceberg, el haz como si lo fuera hasta que lo seas, supone solo copiar la punta del iceberg. Tú copia la punta del iceberg y verás cómo te haces un iceberg increíble. O sea, la pura fachada. Pues exacto. Y dices, a ver, no van por ahí los tiros. Si quieres ser un iceberg, bien, la fachada tienes que tenerla también. Si no, pues si no la tienes, al final tampoco tampoco te va a funcionar el resto, ¿no? Puede que hayan, o sea, va a chirriar, la congruencia es muy importante, pero desde luego el otro 90% que está por debajo, que forma a esa personalidad, a ese hombretón, a ese héroe, pues ese macho alfa que hablábamos, pues claro, si no tienes los cimientos, es que haces agua por todos lados. Sí, sí, es como tener un velero y ponerle un velero de nada, de pequeñito, de dos plazas, y ponerle un cartón gigante tapándolo que parezca un transatlántico. Pues bueno, desde algún ángulo igual lo puedes ver y decir, mira, un transatlántico, pero como haga un poco de viento y se lleve el cartón, se lleve la fachada. Se ha tapado el pastel y aquí no engaña nadie. Y dices, uy, ¿qué ha pasado? Eso no era un súper... No, en cuanto gires un par de grados y se vea que es un papel, así un cartón de un centímetro de espesor. Y dices, pues parece ser que no. Entonces, claro, para ser un transatlántico hay que trabajar cada una de las habitaciones, los camarotes, todo. O sea, no es solo la fachada, que también hay que pintarlo y hay que darle un nombre y hay que. Tiene que estar todo. Pero no es lo más importante la parte de fuera, que lo es, que no es lo más importante. Tienes que tener marketing, yo creo, Ray, pero que la industria, o sea, el cine sobre todo es que se basa todo en el marketing. Prácticamente, entonces claro. Es lo que interesa, que tú te quedes con la esencia, con la idea. Sí. Pero no es, desgraciadamente, bajo mi punto de vista, pues no es la más apropiada para el crecimiento y el desarrollo de un hombre, pues, feliz. Sí, además aquí entramos, o sea, tenemos, pues eso, digamos tres vertientes, ¿no? La primera que sería del macho alfa per se, o sea, el genuino, el que hace las cosas que hace porque... porque lo hace, porque es, o sea, porque es, la palabra es su esencia. Luego estaría la persona que lo imita, el que lo caricaturiza, y la verdad es que pues es lo que comentábamos, que se te ve el plumero antes o después, y entonces dices, madre mía, ¿no? Y luego está, claro, el incongruente a secas, y luego está el que realmente lo vive, se lo cree, y se cree que, pues eso, es lo que pondríamos el ejemplo entre la diferencia entre un líder y un jefe. El líder es el que predica con el ejemplo y el jefe es el que dice, tú haz esto, y luego él no hace nada o no, ni siquiera sabe hacer lo que tú estás haciendo y te está ordenando que lo hagas o te está diciendo, eso sí no se hace, se hace así, y no sabe hacerlo él, ¿no? Pero es su figura de poder, bueno, yo se lo llamo fuerza, ¿no? De imponerse a la fuerza, porque por lo que sea, pues igual es que es tu jefe, que bueno, en este caso es el que te paga cada mes y es el que, lo que sea, ¿no? Tiene cierto poder real, porque realmente se puede imponer. En este caso con las mujeres sería pues que igual es un tío fuerte, ¿no? Que muscularmente es grande, es alto, fuerte, tal, y impone de alguna manera. Pero luego lo que es la personalidad, los rasgos, eso que realmente utiliza para conseguir lo que quiere conseguir, pues es peligroso incluso, ¿no? Porque además está ocultando rasgos totalmente opuestos, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, se me ocurren cuatro actitudes que encierran esa personalidad, que si te parece las podemos mencionar y que en realidad encierran todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de rol, o sea, porque a mí el que imita, pues bueno, el que imita al final se ve el plumero y no pasa nada, ¿no? Pero el que se lo cree y lo vive y tiene esa vida, o sea, porque lo siente así, porque lo piensa que eso es la forma de vivirlo, pues puede pecar, por ejemplo, de engreído, que es una de las cosas que más superficiales y que se ve incluso en el que lo imita, que es una persona que se cree que es superior a los demás, básicamente, ¿no? Se cree que él lo tiene todo mejor que el resto. Sí, el líder, realidad, ¿no? Digamos, el que todo se tiene que girar en torno sí, a él, ¿no? El que tiene esa necesidad de llamar la atención, por así decirlo, ¿no? De busca validación. En realidad es una persona que si no obtiene esa validación, se deshace, desaparece, o sea, se muere, y por eso la exige, por eso va de, aquí estoy yo, soy el master blaster, ¿no? Y en realidad es un miedo al rechazo brutal, o sea, es como no quiero hacerlo de una manera, o sea, como no tengo el poder real de venir a un sitio y imponer mi presencia por mi forma de ser, sino que la tengo que imponer a la fuerza, o sea, no tengo que, pues lo típico de igual, dejar mal a la gente, llamar atención con cosas, hablar de lo que, de lo maravilloso y estupendo que soy y que yo solo tengo y que nadie más tiene, de una manera sobreactuada, que se nota que quiere aparentar, pues eso en realidad está reflejando una necesidad de que la gente le valide, le aprecie, diga, ah, sí, ostras, qué guay, y tiene miedo a no sabe cómo hacerlo para que pues no lo ninguneen, básicamente, porque si igual va de normal y no dice nada de lo que tiene, él piensa que no, nadie lo va a descubrir, que nadie va a verlo porque está oculto, y que la única forma de mostrarlo es eso, enseñándolo, exagerándolo de alguna manera, aunque él piense que no lo exagera, pero forzándolo, y encima eso lo tiene que imponer para que la gente se lo valide, ¿no? Diga, vale, vale, sí, sí, correcto, es verdad, sí, lo tienes. Exactamente, y esto me lleva además, lo que has dicho, a pensar en otra clase de estereotipo, ¿no? Por así decirlo, de comportamiento, que está muy, muy ligado a lo que tú has dicho, que es este tipo dominante, ¿no? Este tipo controlador, este tipo como agresivo, que, sí, que es lo que desde su vacío, desde su inseguridad, pues digamos, no está dispuesto a conceder el poder o el control a otra persona, y entonces él tiene que mostrar ese control, él siempre tiene que tenerlo todo bien ligado, él tiene que tenerlo todo bien por mano e imponerlo, pero de una forma imponente, básicamente, no sé si agresiva, pero sí imponente, muy, muy imperativo. Sí, puede llegar a ser agresivo, que es un problema ya más elevado, si, sobre todo si se encuentra muy amenazado. Exacto. O sea, en estos casos hablamos de una persona que es tan insegura, está tal la inseguridad, que tiene miedo a la incertidumbre, a no saber qué va a pasar, cuando un líder, entre otras cosas, disfruta de esa incertidumbre porque es la parte que le da la vida. Es decir, esto, ¿cómo saldrá? Porque si ya sabes cómo va a salir, como que la vida pierde un poco de encanto, ¿no? En cuando eres un líder, cuando eres una persona. Claro, no puedes dejarlo nada al azar. Claro, en este caso ellos. O sea, un líder, ojo, un líder no deja nada al azar. O trata de dejar lo mínimo posible al azar, pero sabe que el azar existe y sabe que hay cosas que se escapan de su control. Y esas cosas que se escapan de su control, sabe además que son las que le hacen crecer. Son las que dice, uy, esto es nuevo, esto no lo he afrontado nunca, esto como coño lo supero. Y es ahí cuando dice, perfecto, empieza el juego. Hasta ahora todo iba sobre ruedas y era incluso un poco aburrido. Ahora este reto que me apareció nuevo, vamos a por ello. Has traducido, sin embargo, perfectamente lo que quería decir, Ray, ¿eh? Muchísimas, claro, gracias. Es así. Sin embargo, el otro, en cuanto algo se le sale de madres, pues puede llegar eso, de, no solo de ser dominante, sino a ser agresivo. Es decir, ¿cómo? Pero ni se te ocurra salir de ahí, ¿no? Y claro, en realidad se están pegando contra ellos mismos, porque controlarlo todo es imposible. Y eso lleva a otro punto, que es la obsesión, la obsesividad. O sea, llegan hasta tal punto que eso, como en realidad no van a poder controlar nada, lo quieren controlar todo. Y se obsesionan con el control. Y bueno, y con muchas otras cosas, eso también puede llevar a los celos, a la envidia, en fin, a la obsesión en general. Y esa obsesión no es más que un reflejo de un vacío, ¿no? De no sentirse bien consigo mismos y necesitar fuera de ellos lo que no encuentran dentro. Y eso básicamente es imposible. Nada, a ver, todo esto, Ray, incluso la persona, es que todos los comportamientos, cuando tú empiezas a intentar ser algo que no eres, porque no lo llevas en tu genética, estás trabajando, te lo estás haciendo como si hasta que lo seas, ¿no? Pues, hostia, es algo complicado. Es algo complicado porque tienes que estar, bueno, al menos a mí me pasaba que yo tenía bastantes altibajos en los que de momento, por un periodo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero estaba cayendo en uno de estos estereotipos. Luego estás viendo que estos resultados no son los que tú esperas, entonces vuelves otra vez a hacer una toma de conciencia y estás intentando todo el rato como prueba-error, ¿vale? Estás probando otras cosas que a ver si te da el resultado esperado. Buscas. Claro, y durante esa búsqueda, digamos, hasta que no encuentras esa congruencia, esa luz, ¿no? Que te dice, vale, pues esto es como realmente te está dando los resultados que tú quieres o estás siendo realmente tú feliz, ¿no? Claro. Interiormente, pues hasta que no encuentras eso, es un proceso un poco complicado que muchas personas desisten. Claro. Si no, y se pierden por el camino. Es que es complicado, ya te digo, si te guías en los... En lo que ves en las películas, que yo muchas veces utilizo como ejemplos películas que están muy bien hechas, pero claro, no te puedes quedar solo con la superficie. Si te quedas solo con lo básico, no encajan las piezas. Efectivamente, lo que si aplicas cosas, si te copias una mesa y solo le metes dos patas, pues de repente dices, esta mesa se mantiene ahí unos segundos, pero en cuanto apoyo algo en uno de los de aquí, pum, se me cae. ¿Qué está pasando? Yo había visto que esta mesa con estas dos patas iba de puta madre. Y dices, no, es que te estás dejando otras dos patas más, al menos una más, pero por lo menos dos más, que no están en la superficie, no son obvias. Hay que entender la psicología detrás, hay que entender esa personalidad. El ser humano no somos solo una fachada, ni siquiera somos lo que se ve a simple vista, o sea, el texto, las palabras y nuestros gestos básicos. Dentro hay una vocecita interior, hay un propósito, hay una actitud, unas ganas de conseguir X, Y o Z, o sea, hay motores internos que si no los analizas, pues te quedas con la mitad de la película y ya está. De hecho, ¿cuántas veces nos ha pasado de tener a una persona y decir, ostras, me ha decepcionado esta persona, yo esperaba que hiciera este hecho, esto, ¿qué ha pasado? Pues básicamente, pues que tenías unas expectativas distintas a la realidad, no has sabido ver más allá de que esa persona igual no es como tú la tenías idealizada y ya está. Exactamente, es como negar, ¿no? Negar la realidad. Sí. No lo haces a propósito, ¿no? Pero inconscientemente. Claro. Totalmente de acuerdo. Al final nos movemos por mapas mentales y pensamos que más o menos todo el mundo ve las cosas como la vemos nosotros y hasta cierto punto así es, pero luego hay cosas profundas internas que no, que cada uno las ve a su manera y hay que entender, ¿no? Que lo que a ti te viene bien no le tiene por qué venir bien a tu vecino y ya está. Y quien dice tu vecino dice tu pareja, dice tu mejor amigo. Entonces, que yo siempre pienso que tienes que confiar en todo el mundo, pero también confíes en que alguna vez te puedan fallar, que lo que es bueno para ellos no es bueno para ti. Entonces, me estoy desviando un poco del tema, pero la idea es esa personalidad interna, ¿no? Esos motivos que tiene esta persona que estamos mal copiando, que tenemos que entenderla también, ¿no? Y, pero sabes, y bueno, ¿sabes qué pasa, Ray? Mira, ahora que has dicho esto, Me he acordado de que cuando, a pesar de que, bueno, no nos dan los resultados que no queremos, no, pero nosotros nos guiamos hoy en día, sobre todo, nos guiamos mucho por la gratificación instantánea, ¿no? Por los resultados a corto plazo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta gente que, digamos que su naturalidad, que su genética natural, digamos, es ser pues, educado, ¿no? Por así decirlo, el típico de persona pues que hace acciones para contentar a la mujer, que quiere mantener sus expectativas, no quiere ser una persona que lo miren con malos ojos o que caiga en alguna equivocación, ¿no? O hacer cosas mal. Claro, ven aparentemente algunos resultados en personas que son más engreídas o más son más chulitos, ¿vale? Sí. Un comportamiento que aunque no sepan enfocarlo o calibrarlo, pues les da un poco más de resultados. Entonces, ¿qué pasa? Creo yo que esto ya provoca, ¿cómo te digo? Provoca consecuencias en la imagen esta que nos creamos de una persona más dura, ¿no? De un hombre más duro que atrae a las mujeres. Hostia, si tú no lo sabes gestionar, como estabas comentando justo ahora, es que esto acarrea consecuencias. Sí. Acarrea consecuencias. Sobre todo, empezamos por el rechazo de la mujer, cuando, bueno, no es digamos, la manera de hacer las cosas está siendo demasiado, lo estás intentando demasiado, por así decirlo, ¿no? Estás intentando aparentar algo que te chirría por todos sitios, como esta incongruencia, las mujeres tienen un, vamos, tienen un radar para esto brutal. Brutal. Y entonces, pues te rechazan, ¿no? Dicen, bueno, pues no me interesa este típico chulito descalibrado. Y aquí, a ver, mucho cuidado aquí porque es uno de los orígenes de, bueno, los casos más radicales que conducen en, la, en el maltrato de la mujer, en la misoginia, en el odio hacia la mujer, porque no tienes, bueno, pues estos conocimientos de, del comportamiento de la mujer. Sí, es una falta de, además, de perspectiva, de no entender nada. O sea, de decir, esto, la única forma de... La única explicación que le encuentro a que no me funcione a mí es que las mujeres tienen algo contra mí, y como tienen algo contra mí, pues para que lo tengan ellas, lo tengo yo. Y es una respuesta... Exactamente, victimista y a la defensiva. Esto además era algo que lo estaba comentando con, bueno, con además un alumno tuyo y seguidor del podcast y de tu proyecto, y además le aprovecho para mandar un saludito desde aquí a Edu, Edu de la Fuente. Un saludazo también para él. Y es verdad, es que hay que tener mucho cuidado en esto, porque es que te vuelves hasta infeliz, ¿sabes? Estás siempre buscando razones, buscando motivos, aumentas todavía más este comportamiento como muestra de defensa, de decir, ah, tú me haces esto, pues ahora te vas a enterar más. Es muy peligroso. Entonces, es lo que estábamos hablando con él, que por qué hace tanta falta, por qué es tan necesario este tipo de proyectos como los que tú estás haciendo. Sí, porque, claro, es que esto es un círculo vicioso de que al final... Cuesta, o sea, has querido entrar pensando que ibas a salir y lo que has hecho es meterte de Guatemala a Guatepeor por no haber leído bien entre líneas y no haber entendido, pues bueno, las diferencias que existen, ¿no?, entre un papel y el otro. Aquí es verdad que, bueno, este podcast, una de las ideas fundamentales es eso, no es la igualdad, es la equidad, es que todos... somos iguales en cuanto al valor que podemos aportar, pero no somos idénticos en cuanto a, pues eso, a igualdad estrictamente hablando. Es decir, ni siquiera tú y yo somos iguales. O sea, tú eres un hombre y yo soy un hombre, pero no somos iguales. Tú tienes cosas que aportar a este mundo que yo probablemente no sea capaz. ¿Por qué? Porque son especialidades tuyas y son cosas que tú tienes, que has aprendido durante tu vida, tu evolución. En fin, tú te has preparado para tus cosas y yo, si intentara aportar cosas que tú aportarás mucho mejor que yo, pues igual hago el puñetero ridículo, ¿vale? Y viceversa. Entonces, ¿para qué voy a tratar de ser igual a ti o voy a tener que demostrar que...? No. Aquí no se trata de eso, de ser iguales, sino de ser equivalentes. Es decir, tú que tienes que aporte al mundo, al igual que yo tengo que aporta al mundo, y que bueno, yo igual ayudo a un colectivo y tú ayudas a otro, pero estamos ayudando, estamos aportando y hacemos que esta sociedad, que este mundo, que la humanidad, que el planeta, pues sea un lugar mejor. Entonces, las mujeres en sí mismas, pues es un poco lo mismo. Las mujeres en sí mismas tienen sus aportaciones, que la verdad es que recientemente, muy lamentablemente, se han ido desprestigiando, ¿no? O sea, si eres mujer y yo qué sé, y pongamos que te gusta cuidar de tu casa, pues es como que no eres mujer, eres un animal, o sea, eres un bicho, porque para ser mujer tienes que hacer lo que hace un hombre. Tienes que ser ingeniera, tienes que ser informática, tienes que no sé qué. Yo personalmente, ya desde pequeño, pensaba, yo cuando sea mayor quiero que mi mujer trabaje y yo cuidar de la casa. Yo ya lo pensaba, yo lo pensaba así. Y ya estaba revolucionando el propio mundo. Decía, oye, pues a mí no me importa que si mi mujer quiere trabajar y quiere tal, que lo haga ella, yo no pasa nada, yo me quedo en casa, cuido de la casa, cuido de los niños y no tengo ningún problema. Es más, a mí, pues personalmente, siempre me ha gustado el concepto de trabajar desde casa y tener la posibilidad de hacerlo, y la verdad es que no estamos en, o sea, hoy en día estamos en el mejor momento para poder hacer este tipo de cosas. O sea, que al final mal encaminado no iba. Pero vamos, que al final lo que quiero decir con todo esto, aparte de anécdotas, Es que efectivamente, o sea, la igualdad estrictamente hablada no existe, ni siquiera entre hombres ni entre animales, o sea, siempre va a haber alguien que tenga que aportar algo distinto a ti. Incluso la gente que aporta lo mismo que yo, o sea, que estamos en el mismo colectivo, aportamos cosas distintas y igual preferirás a otro que me preferirás a mí, pues perfecto es, o sea, al final tienes que ser que te aporte a ti, al final, o sea, que no... Claro. Claro, eso es lo bonito del mundo, ¿no? Tanta claro, diversidad y claro, tanto, como un dicho, ¿no? Que dice ahí, tiene que haber todo. Señor, ¿no? Correcto, así es. Entonces, pues, eso es, que además es lo interesante, esto es la magia, y por eso es tan sano, quizá este proyecto que estás haciendo tú, sobre todo, al igual que, ¿no? El mundo del desarrollo personal, pues cada uno aporta su granito de arena y su enfoque, ¿no? Pero es que es esto, es la no competitividad, es el intentar ayudarse el uno al otro para crecer juntos, para hacer el mundo mejor. Hay muchísimas personas, cada una con gustos diferentes, puedes encajar en muchísimos nichos, ¿no? Sí. Entre comillas. Y es que es eso. Y además estoy totalmente de acuerdo contigo, Ray, en el sentido de cuando tú estabas diciendo que nos están haciendo ver que tenemos que ser iguales, hombres y mujeres. Tenemos, a ver, quiero matizar. Solamente tenemos, o sea, tenemos, yo estoy de acuerdo en que tengamos el mismo derecho, ¿no? Los mismos derechos a nivel de persona, a nivel de ser humano, ¿no? Tenemos que tener los mismos derechos para conseguirlo todo. Pero no somos iguales a nivel genético, sobre todo. Persona a comunicarnos básicamente, pues en absoluto, y eso es un problema que está causando muchísimo daño. Sí, estamos en una época muy extrema y de hecho está más que demostrado que ni siquiera los gemelos son idénticos, o sea, genéticamente son idénticos y cada uno tiene una personalidad y tiene unas aspiraciones. Entonces, eso, al final los derechos están ahí y estoy totalmente de acuerdo que todos tenemos que tener lo máximo posible las mismas posibilidades, que aún así no va a suceder, porque siempre solo con que nazcas con unos padres X, pues puedes nacer con más posibilidades que otros. Eso es así, el capitalismo funciona así y bueno, la vida siempre ha sido un poco así. Donde nazcas, naces con los recursos, esos recursos te van a marcar de alguna manera. Hoy en día estamos en un momento en el que esos recursos pueden significar lo menos posible, porque hasta hay gente que ha salido de la nada y hoy en día es alguien, y gente que ha salido del todo y hoy en día no es nadie. O sea que hoy es bastante democrática la selección natural, ¿no? Mejor que bueno, como hasta ahora ha sido muchas cosas, cargos vitalicios, ¿no? Gente que es hijo de, y porque es hijo de, pues ya lo tiene todo el camino allanado, ¿no? En fin, hoy en día eso es mucho más, es más democrático, por así decirlo. Pero vuelvo a lo mismo, aún así no somos iguales ni los gemelos, o sea, genéticamente, aunque seamos idénticos, somos personas independientes con nuestras virtudes y nuestros defectos también. Y una cosa que he visto brutal, como bien sabrás y como he seguido el podcast y demás, pues estoy tratando de contactar con gente para ver si consigo hacer pues lo mismo que estamos haciendo aquí, pero con temas mucho más específicos que yo personalmente no controlo, que son el tema de la diferencia de género. Pues un concepto que se trabaja mucho, que se está hablando y que es algo que la verdad es que cuando lo escuché me hizo clic y dije, madre mía, que es la forma en que está tratando el Estado, en este caso ahora a la mujer, defendiéndola del hombre, cuando, ojo, hoy en día es más fácil que nunca que una mujer mate a un hombre, realmente, ¿no? Si hablamos de violencia, hablamos de cosas duras, una mujer lo tiene muy fácil, o sea, con un cuchillo te pueden matar por muy hombre que seas, con una pistola, en fin, que no es que antes si era fuerza bruta por fuerza bruta, sí, pero bueno, y si no es por fuerza bruta, envenenado, en fin, que realmente estaría muy equilibrada si hablamos en esos términos, pero es verdad que se ha tomado siempre a la mujer como el sexo débil, bueno, siempre no. Se nos está haciendo creer que la mujer siempre ha sido el sexo débil. Cuidado con eso, porque el sexo débil parece que sea en base a fuerza, sí, en base a fuerza física, Porcentualmente el hombre es, o sea, estadísticamente el hombre es más fuerte, pero la fortaleza no es solo física, también es mental, y las mujeres mentalmente son muy, muy, muy fuertes y en muchos casos mucho más fuertes que el hombre, ¿no? Pero realmente, o sea, lo que está pasando ahora con esta forma de... están tergiversando las cosas a nivel político, sobre todo. Están haciendo el típico divide y vencerás, y una forma de dividir y vencer es haciendo creer a la mujer que por ella misma no se puede valer y que necesita el papá Estado. O sea, la está convirtiendo en menor de edad y la está haciendo sentirse, pues eso, que por ella misma no se vale, necesita que el Estado le apoye, y esa sensación de o sea, ese enmascaramiento que están haciendo, y toda la mujer que se siente a gusto con ello, en realidad lo que está es renunciando a su ¿cómo se dice? A su independencia, o sea, a su emancipación. Esa es la palabra buscada. Está renunciando a su emancipación como mujer y está decidiendo que sí, que es menor de edad y que el Estado le tiene que ayudar, si no por ella misma no se basta. Con lo cual, pues está le están tangando. Es que no les hacen un favor. Les están tangando de puta madre, les están tomando el pelo. Y toda mujer que cae en esa trampa, que ojo, es muy fácil caer en esa trampa porque acabamos creyéndonos lo que nos cuentan los medios, pero y se está haciendo mucho hincapié con eso. Así es. Pues claro, los medios de desinformación pues están haciendo estragos. Y bueno, por suerte hay gente que eso lo tiene muy claro, que lo ha estudiado mucho y que tiene datos tangibles y que está compartiendo poco a poco en los medios más, digamos, también democráticos, que es Internet. Gracias a Internet, bueno, hay mucha basura, pero también hay mucha verdad. Y gracias a este medio, que no, de otra forma no podría ser posible, pues está difundiéndose lo que realmente ciertas élites no quieren que se difunda, para seguir teniendo ese control que hasta hace nada han tenido, pero que hoy en día, y se está viendo mucho en la política y demás, pues empiezan a hacer muchas aguas, chirriar muchas cosas. Y bueno, me estoy yendo mucho del tema. Pues, bueno, nos estamos filosofando ya. Sí. En niveles muy profundos. Pero bueno, volviendo ya al tema, centrándose en el macho alfa, que es el realmente es el hombre que tiene que ser cada uno, y en el cual uno tiene área de influencia, uno puede ejercer. Todo lo que estoy hablando ahora no podemos hacer mucho más allá de, pues yo en este caso, un podcast humilde, en el cual voy a tratar de contactar con gente y que siga aportando su granito de arena, pero al final yo, en la única persona en la que más puedo influir es en mí mismo, es en hacerme yo pues ese macho alfa que tan desprestigiado está, ¿no? Entonces, me gustaría entrar ahora en la figura de qué es un macho alfa de verdad, porque hemos visto ya qué no es, o sea, la caricatura, hemos visto las consecuencias, que es pues ese rechazo sistemático de la mujer, que al final, en vez de conseguir lo que buscas, estás consiguiendo todo lo contrario, precisamente porque no estás haciendo las cosas bien y piensas que sí, y esa frustración que se genera pensando, coño, si estoy haciendo lo que toca, ¿por qué ahora va incluso peor? Y genera esa infelicidad que puede traducirse realmente en un odio real a la mujer, ¿no? En una misoginia que es lo último que querríamos, porque no se trata ni más ni menos que de una incomprensión, ¿no? Entonces, sí. Pero me gustaría, antes de seguir, me gustaría hacer un pequeño... Sí. Apunte, ¿no? En esto, simplemente porque has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es, joder, estoy haciendo algo, ¿no? Que esa frustración que desemboca, o sea, que proviene porque dices, estoy haciendo, digamos, todo lo que puedo en esto, y parece ser que no lo que toca. No es lo que toca. Pues yo creo que en realidad este comportamiento, es decir, sí, estoy dándolo todo lo que yo puedo y voy a cambiar, pero mira, fíjate que al final no se ha podido, entonces es una excusa perfecta para decir, es culpa del mundo, es culpa del resto, porque mira, lo que hago, ¿no? Yo creo que esto es que al fin y al cabo nos intentamos engañar a nosotros mismos. ¿sabes? Diciendo esto, hago todo lo que puedo, pero como para realmente, inconscientemente, aunque no lo estemos pensando de forma racional, es decir, nos seguimos quedando en nuestra zona de confort, que es haciendo las cosas que bueno, nosotros nos sentimos a gustos haciendo. Exacto, aunque nos pongamos la excusa para justificar eso, pues de decir, vale, estoy haciendo algo para cambiar, pero realmente no dejas de estar haciendo algo que tú sabes hacer, que sabes que no te estás funcionando, que sabes que estás haciendo mal. Que en muchas ocasiones ni siquiera te sientes bien haciéndolo, porque estás... Dices, bueno, a esta gente le funciona, pues va, voy a hacerlo, aunque yo no me siento bien, y ni siquiera intuyes personalmente que no debe ser algo bueno, pero tú es lo fácil. Claro, ni siquiera tienes la fe, ¿no? Pero es que hasta te lo llegas a creer. O sea, lo más fuerte de todo es que subconscientemente te piensas que sí que lo estás haciendo. Luego ahí sí que te vas chirriando por temas de economía, de convivencia, por lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pero sí que puede haber momentos que de verdad no te lo crees, que dices, no, sí, de verdad, que yo estoy intentando cambiar, no sé qué, mira lo que estoy haciendo. Bueno, a ver, muchacho, te está ayudando esto, estás viendo que estás mejorando en algo, que te está dando resultados diferentes y además lo que tú estás buscando. No, puedes por algo. Es simplemente este apunte, Ray, que es que además habías dicho algo que no había. No, estoy estupendo. No, bueno, yo quería hacer una especie ahí de super compendio de qué es un macho alfa para todos los atractores que nos están escuchando. Hacer ahí una disertación lo más rápida posible para que sepamos realmente qué es lo que es, ¿no? Entonces, esto obviamente nos vamos a basar en lo que denomina Mario Luna, El Valor, en su maravillosa obra maestra Sex Crack, ¿vale? Donde habla de que lo que atrae a una mujer es el valor, es lo que genera esa atracción, y que se divide en tres partes, que son los buenos genes, situación privilegiada, y la capacidad, solo la capacidad, de protección y asistencia. Entonces, ¿quién es un macho alfa? Un macho alfa es aquel que más se aproxima a, potenciar estos requisitos, ¿no? Ojo, igual hay algunos que te fallan probablemente mientras sean congruentes con tu vida, pues vas a ser, digamos, alfa, por así decirlo. Quizá no vas a ser un super alfa, no sé cómo mencionar, o sea, no vas a estar ahí 100% congruente con esto. Dudosamente creo que alguien esté 100% congruente con esto. El perfil que quiero dar ahora es un perfil de superhéroe al final. Pero la idea es que la vida, la felicidad, no es un destino, no es una parada, es un trayecto, ¿no? Es un camino que vamos caminando y que mientras vamos caminándolo, vamos potenciando todos estos puntos, ¿no? Entonces, así lo más rápidamente posible para que esto no se haga extremadamente largo, pues dentro de los buenos genes, un macho alfa, una persona, un líder, alguien que tiene mucho que aportar, es alguien que tiene salud o que hace lo posible para que su salud vaya mejorando, es decir, busca esa optimización física, ese cuidarse, ese quererse, ¿no? Entonces se va a ocupar ese mantenimiento, interno, ¿no? Tanto pues, del cuerpo como del cerebro, o sea, de todo lo que hace que su... Sí. Exactamente, holístico. Todo lo que hace efectivamente que su cuerpo le pueda dar en los mejores resultados. No solo para que él, para que ese macho alfa sea, viva una vida excepcional, ¿no? Tú ten en cuenta que si tienes un cuerpo 10, no en el sentido 10 de guapísimo, sino que también, sino en el sentido de poder hacer correr, saltar, dormir bien, descansar, en fin, que tienes un cuerpo que te responde a las mil maravillas, pues no solo te va a hacer a ti una vida mucho más placentera, sino que la gente que te rodea se va a beneficiar de una persona que le puede ayudar en cualquier momento. Y ya te digo, no solo físicamente, sino mentalmente. O sea, tener una paz mental y una claridad de ideas, ¿no? Creatividad, etcétera. En fin, que los buenos genes entran dentro de lo que no solo lo que tú has, hablamos de epigenética, ¿no? La epigenética, que es lo que más se trata ahora, es que tú naces con unos genes que te, de alguna manera te dicen cómo vas a ser, ¿no? Pero luego hay genes que se activan y genes que no, ¿no? Es como decían, no recuerdo muy bien, pero era algo así como los genes es la pistola y la epigenética es la bala, ¿no? Si tú accionas el gatillo, pues saldrá, pero si no, pues tienes solo la pistola, pero no está cargada, ¿no? Digamos que tú puedes tener tendencia a X cosas, pero si te cuidas y haces las cosas de otra manera, es tu entorno, etcétera, es muy probable que tus genes se modifiquen. Y con eso, pues, no solo te beneficies tú, sino que beneficies a la gente a tu alrededor. Hay muchos casos de gente que en un entorno hostil, pues le cambias de entorno y se va a otro sitio y de repente florece y se encuentra a sí mismo, se siente amado, respetado, querido y ama, respeta y quiere también. Y entonces surge de ahí, pues, la magia, ¿no? Que esto... Claro, además es que el bienestar físico, bueno, el bienestar de la salud, es que además ya te cambia. Te hace te cambia la química y efectivamente. Y eso, el entorno nos lleva una vez más al siguiente punto, que es la situación privilegiada, ¿no? Y una persona, un hombre, un macho alfa, un hombre que quiere o aspira a serlo también, desde luego, aunque el entorno sea hostil, va a buscar eso, va a buscar ese cambio de entorno. Se va a tratar de rodear de gente potenciadora. Y de hecho, si está mucho tiempo en un círculo que, ojo, si está mucho tiempo, no digo que no esté nunca, pero si está mucho tiempo en un círculo donde él es el mejor, él destaca con diferencia, pues obviamente puede ayudar mucho, pero él mismo se está de alguna manera limitando. Claro, entonces, yo creo que esto se lo oí, por ejemplo, a un youtuber que se llama Banana Rancia. Pues es un... Hostia, o sea, pero qué valiente, pues invito, porque es un chaval muy joven, que a mí me encanta personalmente. Evidentemente no estoy al 100% en todo, hay cosas que discrepo, pero vamos, que la verdad es que es un canal de YouTube espectacular. Yo prácticamente no me pierdo ningún vídeo porque dice cosas muy interesantes y es muy entretenido también, o sea que bueno, os lo aconsejo. Y él decía... Sí, él se llama La Banana Rancia. Y él hablaba de que una persona de alguna manera... Es súper jovencito, ¿eh? No sé si tiene 18 años, ¿no? O 17, es que no estoy muy seguro. Y es el chaval, tiene una cabeza... Joder, ya me gustaría a mí tener esa cabeza con 30, ¿sabes? Bueno, pues él... Sí, sí, súper bien amueblada, ¿no? Sí, sí, lo está haciendo muy bien y la verdad es que... Que bueno, no sé si alguna vez él escuchará esto, dudo que lo escuche, pero le mando un saludazo y una enhorabuena porque la verdad es que lo está haciendo muy bien. Bueno, pues él hablaba de que una persona para encontrar ese equilibrio, ese crecimiento y tal, tiene que estar de alguna manera un 33% en los siguientes estados, ¿no? Digamos que un 33% con gente a la cual puede enseñar, la cual está por debajo y le va a hacer tutorías, le va a potenciar, les va a aconsejar. Un 33% con gente de tu mismo nivel, gente de tu alrededor, en la cual estás en tu zona de confort, estás a gusto y te sientes tú. Y luego un 33% con gente que te supera, ¿no? Para incentivar ese crecimiento. O sea que efectivamente un hombre alfa tiene ese equilibrio, sabe encontrar y sabe dar, relajarse y recibir. Sabe tener retos y tener momentos de descanso y tener momentos de ofrecimiento y de generosidad, ¿no? Y claro, por supuesto, es una persona abierta, está, digamos que se cuestiona, aun sabiendo que lo que sabe tiene pinta de ser correcto, se lo cuestiona, ¿por qué no? De vez en cuando se revisa sus creencias, dice, hace 6 meses que pienso lo mismo, me estaré equivocando y cosas así, ¿no? Que dice 6 meses, dice un año, en fin, dice en un momento dado una revelación, dices, ostras, esto no es como yo me esperaba, a ver. Claro, y esto además es que como que hace hasta no criticar, ¿no? Por las formas de opinión, digamos, los enfoques diferentes al tuyo, es decir, en todo momento está teniendo como una humildad, ¿no? De decir, claro, quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir con ese 33% de lo que estabas hablando ahora mismo. Y es que aprendes de todos, aprendes de todo el mundo, hasta de la del comentario más significante, sí. Lo cuestionas, sí. eres curioso por intentar saber las cosas, por intentar averiguar las respuestas. Sí, tienes una naturalidad por la curiosidad. Claro, conforme eres tan abierto, sabes que siempre tiene que haber una respuesta que no tienes, ¿no? Y aparte, y no solo una respuesta, claro, sino una pregunta que no te habías hecho, que eso es muy importante. Efectivamente. O sea, es... Que no hay que hacerse las no hay que pensar las respuestas, sobre todo las preguntas apropiadas. Sí, es tan importante. O sea, tener respuestas apropiadas es importante, por supuesto, pero muchas veces falla la base, falla el tipo de pregunta. Entonces, es tan importante saber responder. Exacto. Tanto como saberse preguntar cosas. Y eso es lo que hace la curiosidad. El tener ese espíritu curioso te hace reformularte las preguntas, más que reformularte las respuestas, que también, ¿eh? Pero lo normal es eso. Yo recuerdo muchas veces cuando, en algunas entrevistas, ¿no?, que hacen algunas preguntas que dices, jolín, es que esa pregunta es malísima, yo no te quiero responder esa pregunta, es una pregunta buena, ¿no? Casi que, con tu permiso, me voy a hacer yo la pregunta y me la respondo yo. Y no sé si habrás visto alguna vez en entrevistas cuando hacen preguntas buenas que el entrevistado dice, jolín, me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Por qué? Porque es que, jolín, es que las preguntas dan tanto margen y formularse bien las preguntas es tan importante, no me cansaré de remarcarlo. Obviamente las respuestas son muy importantes también. Una pregunta sin respuesta, pues no deja de ser una incógnita. Pero es tan importante. Es tan importante los cimientos de una casa como el tejado. Si los cimientos están mal, por muy bonito que sea el tejado, pues te vas abajo. Si los cimientos son espectaculares y luego el tejado está lleno de goteras, pues la vas a liar parte igual, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio entre ambos. Y sobre todo, es que tienes que saber si esos cimientos son los apropiados o no. Es decir, a veces la estás cagando, sí, ¿no? Estás cometiendo pues errores. Y como que, bueno, si tú no tienes una personalidad o una humildad, digamos, un poquito trabajada, pues perfectamente puedes decir, no lo reconozco, claro, tú eres el que estás equivocado y tal. Y es que es eso. Pero un buen líder, digamos, un macho alfa, que tiene este carisma, ¿no? Esta figura, ¿no? Realmente auténtica, es esa persona que reconoce esos errores y además aprende de ellos. Ya no es que dices, bueno, la estoy cagando y tal, bueno, vale, y te lo digo a regañadientes. No, sino que además aprende, reflexiona sobre ello. Es una persona, claro, es una persona muy humilde y de hecho abraza el error. Una persona, un macho alfa de verdad. Esto puede ser muy, muy, muy chocante para el que lo diga ahora, pero una persona, un macho alfa casi, está deseando que alguien le corrija, porque cuando una corrección es buena, tú sabes la de tiempo que le está ahorrando. Es. Cuando de repente dices, espera, aquí te estás llevando, esto es así, y de repente dices, ¡hala! Es verdad, madre mía, gracias porque... Totalmente, atajo, es que ¿no? es un regalo enorme cuando normalmente no eres así y es, no me molestes, me estás, todo lo que he hecho no sirve para nada, me calla, o sea, yo quiero seguir por ahí, perfecto, pero a veces tienes que reconocer tus errores y darte cuenta de que has hecho mucho trabajo, entre comillas para nada porque ha tenido su utilidad, de repente te das cuenta de algo que te va a cambiar completamente el paradigma y que de repente dices, wow, era por aquí. Y todo lo que he hecho para nada. No, todo lo que has hecho ha servido para que llegues a este punto. Si no lo hubieras hecho, igual no estarías aquí. Que hay que ver la parte medio llena del vaso, ¿no? Y eso es lo que hace una persona que camina esta senda, ¿no? Que quiere mejorar su versión. Eso, lo primero que hace es, una de las cosas fundamentales es abrazar el error. Y está abierto y de hecho, pues eso, como comentabas un poquito antes, no tiende a criticar a la gente que no lo hace. Una persona así, digamos que tiene su vida, tiene sus historias y yo personalmente, si no me pides consejo, igual ni te lo doy. Y si tengo confianza contigo y etcétera, pues igual te puedo dar un consejo. Pero yo siempre sé que un consejo no sirve de nada si tú no estás preparado para tenerlo. Y entre otras cosas, no me lo pides. O sea, si yo te doy un consejo porque te lo quiero dar gratuito, es muy probable que no te sirva para nada en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, que te lo tomes como una ofensa y que igual te sientas atacado, ¿no? Digas, oye, tú ¿de qué vas? ¿A mí qué me estás contando? Si tú no te... Claro, si tú eres el primero que no personal, sé qué, ¿sabes? Claro. Enseguida se pone a la defensiva y te atacan, ¿no? Y es normal. Entonces, una persona, un macho alfa, realmente se preocupa por sus cosas y da consejos o aporta, o sea, no critica, sino que aporta una crítica constructiva solo cuando es el momento idóneo. Es decir, la persona está preparada y está preparada cuando genera claros indicios o te lo pide directamente, ¿no? Dice, oye, ¿qué estoy haciendo mal aquí? ¿Me puedes ayudar? Entonces, ahí ya ves que hay una... Y también, esto ya es un poco más profundo, pero depende de la forma en que te formule esa pregunta, porque hay veces que te dicen, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y ya solo la pregunta encierra que si le respondes va a decir, ah, ostras, eso yo no lo puedo hacer. Entonces es como que yo estoy buscando la respuesta, claro. Pero todavía no estoy... O sea, sé que debería, pero todavía no estoy convencido. Entonces, a veces haces una mini... respuesta en plan, ¿qué te parece esto? Y es que eso tal, y ya sabes que no tienes que profundizar más porque estás tirando tus palabras a la basura. La persona no está preparada, sabe, ha visto la luz, ha visto ahí un atisbo, ha dicho, ostras, por aquí algo falla, sí, pero todavía no estás preparado para, o sea, todavía no te has llevado el golpe suficiente o has empleado la energía suficiente para darte cuenta de que, pues un poco como te pasó a ti al principio, ¿no? Que dijiste, después de mucho investigar y tal, igual dijiste, voy a dar el paso, voy a comprar este libro, a ver qué me cuenta. Ahí ya estabas preparado. Exacto, pero además es que justo has dado en la clave, que es una de las cosas que te iba a comentar. Cuando tú reconoces, o sea, cuando hay un macho alfa que tú lo puedes reconocer, hay un rasgo muy, sobre todo, sí. muy clave, ¿no? En esto, que es que el tío, pues, inspira, ¿sabes? O sea, ya sí. con sus propias acciones, estás diciendo, bueno, a lo mejor no te doy un consejo porque no lo necesitas en este momento, si no me lo pides, tal, pero es que tú ya predicas con ese ejemplo, ¿no? Y inspiras a la persona. Ya estás diciendo, mira lo que estoy haciendo, ¿ves? Así se tiene que hacer. No, sino tú sigues tu camino, ¿no? Haces, digamos, haces lo mejor para tu vida, ¿no? Sí. Para ti mismo, sin dañar, ¿no? Sin molestar o... Sí, aportando valor a lo que te rodea dentro de tus posibilidades. Exacto. Pero lo que haces es eso, cuidarte primero de tu entorno, pero con inspiración, con ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Las palabras son muy fáciles de decir y de hecho, como digo, a veces cuando la gente viene a ti a preguntarte por algo, a realmente genuinamente decirte, oye, ¿me puedes ayudar aquí? No es porque tengas un discurso bonito. No, realmente vienen porque dicen, oye, yo sé que tú lo estás viviendo, lo has vivido, sabes de lo que hablas, por favor ilumíname, o sea, dame eso que no encuentro yo. Y es porque predicas con el ejemplo, inspiras a través del ejemplo, y eso es fundamental, si no, no... Eso es la claro. mayor congruencia, yo creo que puedes representar. Y luego ya la última parte, bueno, todo esto es muy a grosso modo, que quiero que entiendan los... Si son las pinceladas, sí, esto es súper profundizable, hay muchos más puntos, pero bueno, por hacerlo así muy... pues eso, lo más escueto posible. Y... La primera claro, toma de contacto. Sí, para, de todas maneras, supongo que todo esto ya sonará mucho, ¿no? No estoy hablando de alquimia, ni estoy transformando el carbón en oro, ni nada por el estilo. Pero básicamente quiero remarcar, ¿no? Que todo eso es muy importante. A ver, es que no solamente es un tema que se conoce, sí. es un tema que bueno, el macho alfa es algo que está latente, ¿no? Pero no creo que haya que se trate el tema realmente, que vale, que sí, sí. que es cómo se puede conseguir, ¿no? Realmente la auténtica esencia y beneficiosa, ¿no? Eso que solamente te produzca bueno con beneficios. Y que no te estés frustrando, porque ya te digo, hay muchísima distorsión. Sí, claro, porque realmente con cosas que hemos dicho ya bastante chocantes, como la de abrazar el error, eso puede ser frustrante para una persona que lo está escuchando decir, ¿cómo? ¿Que me tengo que disfrutar de que me pasen cosas chungas? ¿De equivocarme? Y si te das cuenta es que no se trata de un estado físico, se trata de un estado mental, emocional. O sea, realmente una persona... o sea, ¿cuál es la diferencia entre una persona... que ya es un macho alfa y alguien que está en el proceso? la verdad es que no hay una diferencia, porque el que está en el proceso ya lo está siendo y el que ya lo está siendo también. Realmente es, no hay una diferencia. Otra cosa es que digamos el nivel al que estés alcanzando, o sea, que realmente ya abraces el error y no tengas que estar pensando, uff, me he equivocado, me está doliendo, pero voy a tratar de que no me duela, porque lo que se resiste persiste, ¿no? Voy a tratar de que no me duela. Perfecto, muy bonito, pero aunque uno ya no le duela y a ti te esté doliendo, pero estés haciendo el trabajo de que ya no te duela, ya estáis en el mismo camino, independientemente de que uno tenga más camino caminado o sencillamente igual ese concepto, ese punto realmente a esa persona no le afecta y le afecta a otro, ¿vale? Por ejemplo, siguiendo ya con la última parte, ¿no? La de capacidad de proteger y asistir a, no solo a las mujeres, sino a la gente que te rodea, ojo, a tu tribu, a la gente que aprecias, incluso a tus semejantes, aunque no sea de tu tribu, pero pues eso, de la misma manera que conduciendo, si se te cruza cualquier animal o persona, tratas de no atropellarle, esa es una forma de proteger y asistir a ese semejante, que sea un mamífero, sea un animal. Pues bueno, una cosa bastante chocante, que igual la gente no... habrá gente que lo sepa, seguramente esto está bastante trillado hoy en día y yo lo digo bastante, pero igual no hay gente que no, que es lo de que una persona que está sacando su mejor versión antes de no va a ayudar a otros en sentido estricto, no va a dejar de ayudarse a sí mismo por ayudar a otros, porque en el momento en el que por ayudar a alguien pierdes tu base, pierdes tu en inglés se dice grounded, ya no estás grounded, ya no estás fijado a tierra, ya no tienes buena base tú. En realidad, ni le estás ayudando a él, ni te estás ayudando a ti. Y pongo un ejemplo muy, muy claro, que no recuerdo dónde escuché, fue una entrevista, pero ahora no recuerdo, que hablaban de eran un par de personas que estaban navegando y de repente uno de ellos, pues un oleaje le pegó el palo de la vela y tal, y cayó al agua, ¿no? Y este que cayó al agua era el, digamos, el marinero, ¿vale? El que controlaba. La persona que estaba arriba iba de acompañante y no sabía, estaba realmente siguiendo instrucciones y todo bien. Entonces cae al agua el que tenía experiencia. Y entonces el otro, su primera intención es saltar al agua a rescatarle. Y el otro le grita, no, ni se te ocurra, para. Y se queda así, dice, ¿qué pasa? Y dice, no, como saltes tú al agua, nos morimos los dos. O sea, no, para, quédate arriba, tú arriba tienes poder, ahora tírame una cuerda y yo subo. Pero si se tiran los dos, ya no podrían subir al barco porque el barco era demasiado alto para poder subir. Entonces, eso es un ejemplo muy visual de que si tú no tienes, si tú no estás ayudado a ti mismo, si tú no tienes tu base fija y estás fuerte, ayudar a otras personas en realidad te está debilitando tanto a ti como a quien vas a ayudar. Al final, vais a acabar los dos, digamos, cayendo en el pozo, ¿no? Entonces, una persona con estas características, una persona que está llegando a ese macho alfa, lo primero que tiene claro es que tiene que ayudarse a sí mismo. Tiene que conseguir, sin perjudicar a nadie, por supuesto, no se trata aquí de perjudicar a nadie, todo lo contrario, pero no se trata de desvivirse por nadie ni de hacer algo por alguien que al final te perjudica a ti, sino que trata de hacerse fuerte a sí mismo y ser, pues lo que decíamos antes, ¿no? Alguien que predica con el ejemplo, alguien que inspira con su propia evolución. Una vez esa evolución te ha hecho fuerte, una vez estás en un lugar de empoderamiento, de capacidad, entonces sí, cuando tienes capacidad de ayudar, eres el primero en ofrecerla. O sea, cada vez que hay alguien que necesite ayuda, tú le vas a decir, si quieres te ayudo. Ojo, hay que entender también qué es ayudar. Porque ayudar no es... necesitas ayuda, lo hago por ti. Exactamente. Resolver el problema, exacto. Una persona que ayuda te da la, digamos, los consejos, la fórmula, te guía, pero te ayuda a que tú soluciones tu problema. No soluciono yo tu problema, porque entonces no te estoy ayudando. No estás, o sea, lo que estás teniendo es un papá que te está solucionando los problemas que tendrías que estar aprendiendo a solucionar tú. Yo, si quiero ayudarte realmente, te voy a enseñar el camino, te voy a decir cosas que deberías hacer y cómo te recomiendo que las hagas en base a quién eres también, ojo, porque no todo el mundo lo va a hacer de la misma manera, hay mil formas de resolver un mismo problema, entonces voy a tratar de darte las pautas que igual no tienes y que eso sí que te va a ayudar a que tú lo soluciones por ti mismo, ¿vale? O sea que yo como macho alfa, por un lado, no voy a ayudar si no estoy en disposición de ayudar, y esto pues va por mucha gente que pues los típicos gurús que luego no lo que enseñan no lo están haciendo, ¿no? Pero van de que lo sé todo, ¿no? Entonces, por un lado está ese tipo de perfil. Cuando ya tengo ese poder, cuando yo estoy en disposición de ayudar, entonces ayudo. Y ayudo solo a la gente, como habíamos dicho antes, a la gente que está en disposición de ser ayudada. Tampoco todo el mundo está a disposición. Y luego voy a ayudar de la manera que realmente ayuda. O sea, voy a hacer... enseñándole a pescar. Exactamente, y te voy a enseñar a pescar. No voy a pescar a tu lado y decir, mira, esto es pescar. No, voy a darte la caña y decir, mira, cógela así. Primero voy a decir, coge esto, ¿cómo lo coges? Vale. Ah, pues lo has cogido muy bien de forma natural. Qué guay, me gusta. Adelante, sigue. O, no, mira, mejor tienes varias formas de cogerlo, yo te recomiendo esta. ¿Vale? Pero, y él y esa persona lo va cogiendo, lo va tocando, le va a decir, cuidado, esto como lo hagas así te vas a sacar un ojo con el anzuelo. Tienes que hacerlo asá. O asá, ¿vale? Pero voy a adecuarme, pero él va a ir haciendo los pasos. Y esperemos que no se saque un ojo, pero si se tiene que sacar un ojo, pues se lo va a tener que sacar, ¿vale? No se trata aquí de que yo... O sea, yo voy a intentar por todos los medios que su ojo siga en su cubículo, pero en su cuenca. Pero claro, si no hay más remedio, se tiene que sacar el ojo, es que por mucho que yo quiera evitar, se lo va a acabar sacando. No hoy ni mañana, pero el mes que viene, cuando yo no esté, básicamente. Entonces yo no quiero que se saque el ojo cuando yo no esté. Yo quiero que cuando yo no esté, esa persona no se saque el ojo y porque lo haya aprendido y sepa pescar y sepa incluso al siguiente que encuentre le enseñe a pescar y sepa cómo enseñar a pescar. Entonces esa es la... la imagen del macho alfa que creo yo que más se acerca, ya como hemos dicho, a grandes rasgos, hay muchos más rasgos, todos los del mundo, pero yo creo que esos son los más interesantes, ¿no? Pues sí, yo ya te digo, ¿no? Es que es algo tan, tan profundo, tan tal, que podemos estar hablando aquí horas y horas, y realmente hay una cosa de esto que es... Ahora hemos estado hablando, por ejemplo, has acabado con la capacidad de protección y asistencia, ¿no? Pues fíjate que también está el otro extremo. Antes hablamos del extremo del hombre, bueno, del hombre rudo, ¿no? Del hombre pues fuerte, atrevido, engreído en algunas ocasiones. Pero es que también, si te descuidas, está la otra parte, la otra cara de la moneda, que es la de... demasiado entregado, ¿no? El demasiado caballeroso, por así decirlo, que también es un término que, en mi opinión, también está distorsionado. Totalmente. Mucha gente confunde lo que es el caballero, ¿no? Con el faldero. Con el perrito faldero, ¿sabes? Y esto también, en parte, que tampoco me voy ya, nos vamos a meter en estos temas, volvemos otra vez a repetirnos con lo de la industria del cine, pero es que también está esta parte, ¿no? De la industria del cine romántica, ¿no? Del género romántico del cine, que es este hombre que siempre está pues pendiente de la mujer, que se lo da, se lo regala todo sin que ella se lo haya merecido. Sí, haya hecho méritos para tener. Ahí es donde está el matiz que nosotros no vemos el mérito y pensamos, nos quedamos con la superficie, que es que hay que hacer los regalos, ¿no? Hay que dar las flores, hay que hacer las sorpresas, hay que hacer todo esto que efectivamente que nosotros entendemos que no está justificado, pero si analizas bien el contexto y si miras en profundidad, en realidad las películas, la mayoría sí que lo justifican, sí que se ve que esa persona pues igual ya está teniendo sexo con ella, mientras que tú todavía no, y te piensas que por darle un ramo de rosas te la vas a tirar, cuando es que el de la película se la está tirando de espectacularmente ya, entonces la relación es otra. De repente tú piensas que es bueno dar una sorpresa, pero lo que no ves es que la sorpresa que le da el protagonista de la película pues tiene unas características X que le permiten que esa sorpresa encaje. Y diga ella, ¡ay, qué cosa más bonita! Cuando si lo haces tú, ella dice, pero tú, tío, ¿de qué me vas? ¿Esta que viene? no le encuentro explicación. Claro, tú piensas, pues lo mismo que está haciendo aquel. A ver, estás haciendo lo mismo que él hace, la ejecución es la misma, pero el contexto no tiene nada que ver. Y tú no te has parado a ver ese contexto que en muchas películas ha sido una manera poco profunda, pero suficiente, por así decirlo. Las mujeres lo ven. Pues se entiende por qué funciona. Pero nosotros nos quedamos con solo, ver chica, el ramo de... O sea, es como lo de el típico anuncio que dice, compra cuatro comidas y la quinta gratis, ¿no? Y luego ves en letras grandes, pones comida gratis. Y te dices, vamos ahí que es comida gratis. No, hombre, no. Lee todo el texto. Pone que si compras cuatro, la quinta es gratuita. Ah, sí, sí. No te quedes ahí con las letras más grandes, las palabras más grandes que han puesto y te pienses que es comida gratis. Lee todo, lee la letra pequeña. Pues en el tema de las películas pasa un poco igual. Hay una letra pequeña que nosotros no estamos viendo. Y vemos que o somos unos tíos duros o somos unos perritos falderos ahí y que tenemos que complacerla 100%. Y está más que demostrado que ya no solo es una mujer. Ojo, una persona que hace lo que sea por ti, sea cual sea el motivo, porque sí, tanto a ti como a mí, alguien que haga lo que sea todo el rato y para mi beneplácito, pierde mucho interés para mí, porque es como una persona que no se valora, que porque, o sea, como no justifica muy, muy mucho que soy un héroe del Olimpo y diga, bueno, claro, es que soy tan la hostia que lo entiendo y no, y es difícil de creerme yo eso para mí, porque yo me veo humano y veo mis limitaciones y todo, pues una persona que me trata así se devalúa a sí misma porque está viendo cosas en mí que probablemente ni yo me las creo, ¿no? Entonces es como que está fuera de onda. Entonces tiene que estar todo en su sitio y no lo vemos desde esa perspectiva. Y sí, efectivamente. Una de las formas también, además, que otro ejemplo más para ver que hombres y mujeres no somos iguales. Es que además lo has explicado perfectísimamente con el ejemplo de que las mujeres sí que se dan cuenta de esos pequeños matices de las películas, ¿vale? Pero como nosotros somos más así, más sencillos, lógicos. más lógicos, pues claro, es muy fácil extrapolar, ¿no? Muy fácil extrapolar y decir, bueno, además ya se preocupan muy mucho los de los productores y los directores de estas películas para hacerlo así. Es decir, sí que hay pequeñas sutilezas, pero es que remarcan muchísimo un extremo u otro, un comportamiento u otro muy opuesto. Entonces nos quedamos con eso porque a ellos ya les interesa. Pero sí que es verdad que hostia, hay que tener mucho ojo con sí, eso, ¿eh? Literalmente, eso es nunca mejor dicho. Cuando ves una película, exacto, que tienes mucho ojo. Sí, porque efectivamente es ya te digo, yo creo que las películas son, tanto las películas como las series, en muchos casos los que los hacen son unos maestros en el storytelling, ¿vale? A la hora de la narrativa y de contar historias. En muchos casos se han documentado. Yo veo películas que digo, estas ideas, ¿de dónde las habrán sacado? Me suenan mucho. O sea, que hay gente muy versada y que estudia mucho y que lo aplica muy bien. Y que yo, por ejemplo, hay veces que, pues eso, por mi deformación profesional, que veo cosas que digo, wow, qué obra maestra, qué sutileza, está perfecto. Pero también soy consciente que digo, pero eso solo lo estoy viendo yo y cuatro más. El resto les pasa desapercibido porque es tan sutil y es tan profundo y sutil a la vez que no eres consciente. Y claro, ahí van las malinterpretaciones, ¿no? Que al final, como en realidad lo que estamos haciendo es sacar fuera de contexto una situación, porque no por mala fe ni por mala praxis, sino porque no somos conscientes, no tenemos la capacidad de verlo, pues luego lo aplicamos, pues eso, es como creo que los perros ven en blanco y negro, ¿no? Pues un perro en blanco y negro, si pudiera colorear algo, pues igual lo colorearía pensando que efectivamente tiene el mismo tono, pero luego verías que los colores son otros, ¿no? Dirías, pero si lo has pintado verde cuando era azul. Ya, pero en gris, en tonalidades de gris, igual es la misma tonalidad. Entonces, claro, como no estamos viendo en color, por así decirlo, porque nos falta, pues quizá esa profundidad, y el genio que ha hecho esa película, pues sí que lo ha visto y se lo ha trabajado, pues claro, sencillamente es una mala copia de algo que sí que está, pero que todavía no vemos. Nada, es cuestión de lo que tú has dicho, tener mucho ojo, poquito a poquito. Y si vamos a confiar en películas sin creer en películas, pues vamos a ver a pies puntillas, ¿no? No vamos a quedarnos con la superficie, vamos a ver más allá. Y hace poco vi una película. Más críticos, ¿no? No sé si críticos, pero por lo menos más observadores. Darnos cuenta de que no todo lo que vemos, o sea, no todo lo que interpretamos es lo que vemos. Muchas veces lo que hablo del color, ¿no? O sea, creemos que una cosa es así porque la hemos visto así, y yo te juro que la he visto así, y es verdad. Pero es que estás viéndolo en al nivel en que eres capaz de ver. Como tu capacidad de ver depende de tu conocimiento, es lo que pasó con las naves de Colón, ¿no? Que decían que los indígenas no vieron las naves de Colón cuando se acercaban porque no eran capaces de entender que los barcos existían, entonces no las veían. Claro, entonces a nosotros nos pasa algo similar, ¿no? Yo, por ejemplo, como te quería comentar, hace poco vi una película que no me acuerdo, era Tarde de Ira o algo así, creo que se llama la película. No estoy muy seguro, es una española, la verdad es que está muy bien, pero al principio empieza, y no quiero hacer spoiler, pero el tío parece enamorado de una chica a un nivel de frusquedad, o sea, a un nivel de baja vibración personal, que me estaba poniendo nervioso. Uh-huh. Yo estaba viendo la película diciendo, madre mía, qué película más... Tarde para la ira, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, algo así. Yo estaba poniéndome nervioso, empecé incluso a criticar la película, dije, vaya tostón, y empecé incluso con los clichés normales de, es que es española, está clarísimo, ¿vale? O sea, yo mismo empecé a caer en mi propia tal, y empecé a pensar, relájate, vamos a ver, en fin, no sé. Y luego resulta que el tío tiene unas justificaciones y tiene unas cosas muy interesantes, y que me tuve que callar la boca y comer mis palabras una a una con sal y pimienta, ¿vale? O sea, porque la película, la verdad es que al final está muy bien. Pero claro, yo por deformación profesional, cuando vi cómo reaccionaba con una chica, en fin, todo lo que hace, que no lo voy a contar, pues dije, madre mía, digo, ¿quién ha hecho esta película? Por Dios, es que, ¿por qué no se informan un poco? Por lo menos a darle un poco más de... Es que a ver, que era creíble, pero dices, jolín, que no me gusta la historia, porque es que el tío ya me desmotiva de por sí, ¿no? Pero luego me tuve que quitar el sombrero y, ya te digo, comerme con palomitas por mi deformación profesional. O sea, fui prejuicioso y mira, por dónde te llevas la tormenta. Y además fue bonito. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Abracé el error. O sea, disfruté y me la comí con patatas cada una de mis palabras, porque dije, joder, me alegro de haberme equivocado así, porque si al final hubiera tenido razón, pues la película habría sido un tostón, honestamente. Y nada, y fue muy bonita. Bueno, pues yo creo que poco más tenemos que... Bueno, hay muchísimo más, pero yo creo que ya hemos hablado bastante sobre el tema. Se puede profundizar muchísimo más. Una buena charla, sí. Pues nada, Hugo, te quiero agradecer de corazón pues la temática, porque no sé yo si la habría tratado, yo creo que se me habría pasado una vez más, porque también son cosas un poco como muy, para mí, obvias y muy básicas, y en el sentido de obvias y básicas, cuando hablo de básicas me refiero a algo muy profundo, tan profundo que se me pasa, y sin embargo, jolín, es una excelente idea, una excelente aportación. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer, Ray, para mí ayudarte en este proyecto. Además, me encanta porque, porque creo mucho en él, porque es algo que yo creo que es necesario. Es necesario en este mundo. Tendría que haber mayor apoyo y cooperación en esto, porque al fin y al cabo se trata de hacernos más felices, hacernos conseguir entendernos entre hombres y mujeres, y no ser, o sea, no ver las cosas tan separadas, es decir, no sentir tanto odio el uno al otro por la incomprensión y la falta de... Sí, no, y yo creo que también hace falta incluso más gente que quiera hacer este tipo de cosas, ¿eh? Yo creo que en este campo hay un poco de todo, no nos vamos a engañar, pero es bastante cerrado, es bastante limitado, y yo creo que hay mucho más margen. Pero yo no sé también si es por el miedo en la situación actual, que este tema es muy delicado, y hay gente que se ha cagado y ha dicho, uff, no salgo ahora del armario. Sí. Hay mucho condicionamiento social, claro, también. Efectivamente. Es ayer leía, por ejemplo, la última de Batman, que la echaron por la tele, y bueno, pues curiosamente estaba viendo la tele. Uh-huh. Y bueno, que la primera, como no ponen anuncios, pues aún da gusto. Sí, fue, la verdad es que fue porque estaba mirando otras cosas y de repente, bueno, pues la tele se encendió por casualidad. ¿Se encendió por casualidad? Sí, sí. Básicamente por ahí van los temas. No, tengo el ordenador conectado en la tele, lo veo en la tele. Muchas veces trabajo en el comedor con la tele. Y la verdad es que le fui a dar a apagar y le di a cambiar a televisión, ¿vale? O sea, me equivoqué de botón. Y salió Batman y la verdad es que pues me quedé. Esa no la había visto y me llamó la atención. Bueno, me quedé viéndola. Y hay un momento dado, al final ya casi, que es cuando digamos que pasa un poco como ahora, la sociedad ha cambiado bastante y está. Y como salgas del armario, te matan, y el líder principal, por así decirlo, el que era el, no sé si era el gobernador o algo así, vamos, el que tal, van a buscarlo para decirle, oye, sal y crea una revolución porque se nos comen los malos, ¿no? Los villanos. Y el tío dice, bueno, tío, que lo que tú digas, pero yo casi que mejor, cuando se haya pasado todo, me llamas. Yo salgo luego cuando esté todo arregladito, que ahora mi cuello peligra. Y coge y cierra la puerta y me quedas así, ¿no?, diciendo, madre mía, qué líder más guapo. Y pensé, bueno, pues sí, ahora viene bastante colación que un poco, yo creo que también igual ha pasado un poco eso. Pero este es el momento de dar la cara, ¿no? Cuando esté todo, ¿sabes?, en marcha y funcionando y otros hayan dejado, digamos, a otros les hayan cortado el cuello, ¿no? Es el momento de poner el cuello y si te lo cortan, pues. Pues bueno. Exacto. Hay que poner la cara, o sea, a la gente le gusta mucho poner la cara para las fotos. Y no para. Y claro, no saben y no para picar detrás, piedra, pero exacto. Bueno. Pues nada, Hugo. Un placerazo, pues si. No sé si. Si quieres decir algo de, pues, no sé si sales por algún sitio para quedar con más gente, si tienes alguna cosa que te gustaría que la gente sepa más de ti, y con eso nos despedimos. Bueno, simplemente yo estoy en este camino, llevo ya unos años, sigo intentando superarme, sigo intentando crecer, y yo animo a todo el mundo a que, a pesar de que al principio pueda costar, pueda resultar incluso un poquito chinos, ¿no? un poquito vendehumos, ¿no? De decir, vale, me lo estáis poniendo todo, que se puede conseguir, que todo es muy bonito al final, pero el proceso de al principio es un poco jodido, lo sé, es muy jodido, y simplemente quiero eso, mandar un mensaje de aliento y de fuerza, de ánimo, sobre todo, para esta gente que está empezando, que quiere desarrollarse, quiere conseguir esta versión atractiva y ver que en realidad esto es posible, y yo le animo porque es así. Cuesta mucho, hay que ponerle empeño, hay que ser constante, hay que ser humilde, sobre todo, Ray, que es lo que hemos hablado muchísimo, hay que escuchar e ir corrigiendo las cosas que, los errores que vas metiendo sobre la marcha, pero cogerlo todo siempre con mucha mucha alegría, mucha ilusión, porque lo que estás haciendo es algo para ti, es algo, lo mejor que puedes hacer para ti, es mejorarte y encima poder contagiar, poder influir de esta personalidad y esta perspectiva, ¿no? Esta manera de ver la vida a todo el círculo que te rodea, si realmente tú te lo crees y pones ganas. Pues muy bien, pues. Y por tu parte, pues bueno, agradecértelo todo. Muchas gracias a ti. Nos vamos a quedar con ese pedazo de mensaje que es, pues eso, apórtate lo mejor que puedas a ti, porque al final eso de lo que te tienes es de lo que te vas a poder dar. Pues nada, un abrazo enorme. Muchas gracias a ti también por esta oportunidad, por dar pues ese aliento de aire fresco que mucha gente estará ahí donde tú has mencionado y que es una de las, yo lo que es lo que llamo la travesía del desierto y que bueno, que se pasa más ameno, pues creo yo con este tipo de mensajes y con este, yo creo que este podcast puede ayudar mucho. Un abrazo enorme. Otro para ti, chao, chao. Que vaya muy bien. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. ¿A